lo que yo debo de hacer. Pan, no pido pan, pero yo tengo que cenar. Y me arrojo con valor y salgo volando. Esto está mucho mejor, está gustando. Escondido en un portal, te estoy esperando. Esta vez no escapará, te estoy vigilando. Sí, a ti. En la noche negra, bebiendo ginebra, y hace mucho frío, sale con un tío, y pienso que a este lo tendré que estrangular. Y no, no puede ser lo que yo debo de hacer. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y los dos tracks que han sonado son Sweet Georgia Brown del grupo School Quartet y El Vampiro de Tabletón. Y estamos hoy con Indiana, miembro de School Quartet y de un montón de bandas más, aquí en el sótano de Radio Almaina con un aroma a pimiento. Y bueno, te quería preguntar por eso, por este aroma a pimiento y las bandas estas que han sonado. ¿Qué me puedes contar? Hola, muy buenas. Bueno, es un placer estar aquí. Y este aroma a pimiento proviene del obsequio que te traigo a raíz de una situación que he tenido esta mañana. Y digo, bueno, qué mejor que traerle un regalito aquí a Diego. Y como sé que de este pedazo programa que estás haciendo. Se agradece y además has acertado porque, bueno, últimamente por razones laborales y demás estoy comiendo bastante bocadillo y el pimiento frito me acompaña siempre, o sea que me va a venir bien. Pues ahí tiene un par de kilos, ¿eh? Y es que esta mañana, bueno, ayer me fui a la playa y me he despertado en la furgoneta de mi compañero y no estaba mi compañero, había un puñado de pimiento al lado de mi cabeza. Y me he quedado pensando qué había pasado, ¿no? con el compañero. Me he asomado y me lo he encontrado en lo alto de una montaña de caña y de pimientos que habían tirado justico al lado de la playa. Estamos hablando del mar de plástico famoso de Granada. Y nada, pues sin tomarme el café he dicho, esta es mi oportunidad de recordar el momento de reciclaje, ¿no? De reciclaje, de otra, aquellos años en los que reciclaba. Hablaremos de esa época pasada del reciclaje y de bandas y de escenarios en los que has estado en aquellos años. Uh-huh. Empecemos un poco por este grupo que ha sonado el primero, Skull Quartet, un tema que se llama, bueno, me decías que era un estándar de jazz que se llama Sweet Georgia Brown. Exacto. Y cuéntame un poco. Empecemos por qué instrumento tocas y qué es esta banda. Bien, bueno, yo toco el bajo eléctrico y Skull Quartet fue la segunda banda en la que yo empecé a formar parte, a eso del 2010. Ellos ya llevaban una trayectoria, no sé cuántos años llevarían en activo, y bueno, esta banda era súper divertida. Temas de swing, estándar de jazz, hecho a nuestra manera, siempre llevándolo a un poco a nuestro terreno, ¿no? Y fue una banda en la que estuve, pues no sé si 5 o 6 años así, luego se disolvió, cada uno hizo su historia, pero fue súper chulo porque acompañábamos números de magia en cabaret, hacíamos también en espectáculos de circo, hacíamos la música, incluso algún teatro, una tragicomedia que se llamaba Humanum, también estuvimos ahí creando la música y los efectos sonoros, ¿no? Como por ejemplo nos decían, tenéis que hacer el disparo, ¿no? ¿Cómo crea un disparo con la música? A lo mejor con la caja, ¿no? Y la baqueta del batería o no sé, íbamos creando ahí efectos sonoros. Y fue muy divertido y muy, muy creativo también en ese aspecto. Hablemos un poco de cómo empezaste en la música, que has dicho que era tu segundo grupo y que tocas el bajo eléctrico. ¿Por qué te decantaste por el bajo? ¿Qué te hizo empezar con ese instrumento cuando es un segundón en la historia de la música, ¿no? Toda la gente o la guitarra es como el instrumento protagonista siempre y con el que se puede empezar. ¿Por qué te decantaste por el bajo? Sí, bueno, es verdad que la guitarra es como el instrumento que escucha todo el mundo, el bajo nadie lo oye, pero si lo quitas lo echas de menos, ¿no? Bueno, yo llegué a Granada en 2006, soy de Granada, de un pueblo, pero ya me vine aquí a vivir y a estudiar en el 2006 y realmente yo no pensaba que me fuera a dedicar a la música ni traía ya conmigo el bajo eléctrico. Pero bueno, entré a estudiar magisterio musical y ahí ya pues conociendo a compañeros me introduje un poco en el campo musical y realmente a mí siempre me ha gustado el ritmo. Yo quería una batería. Dije, si tuviera que tocar algo sería la batería, pero no me cabe en la casa. Vivía en un pisito ahí por Cartuja y no cabía. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, tengo una amiga que canta flamenco y una noche pues ella siempre va con sus jaleos y sus cantes ahí por la calle. Y vino un tipo, un compañero, Edu, que de repente nos dijo, el 28 de noviembre tenéis un concierto en la sala Palo Palo de Marina Leda, de Sevilla. Así que vosotras veréis cómo os lo vais a montar, ¿no? En estos momentos pues yo no tocaba nada y ella cantaba flamenco. Entonces dije, vale, yo quiero la batería, pero claro, flamenco, batería, y no tengo espacio, bajo eléctrico. ¿Por qué? Pues porque lleva el ritmo, lleva también la melodía, ahí entraría, digamos, la guitarra, ¿no? Se basa más en lo armónico, en las melodías. Y entonces el bajo lo considero un instrumento que abarca las dos cosas, abarca el ritmo y abarca la melodía, con lo cual es algo muy completo. Interesante, buena defensa del bajo. Ha sonado también el Vampiro de Tabletón, un tema que yo no conocía. Yo conocía poquito a Tabletón, había escuchado Mezcla Lina, pero bueno, me has enseñado este tema y te lo agradezco. ¿Por qué has escogido Tabletón y este tema en concreto? ¿Qué representa Tabletón en tu historia musical? Bien, pues Tabletón ha sido uno de los primeros grupos que quizá me ha influenciado a raíz de empezar a tocar, ¿vale? Porque fue el segundo concierto que di telonera, fui telonera de Tabletón, mi grupo flamenco, con esta chica que conseguimos hacer la banda. Fuimos a Marinaleda, tocamos, éramos 9 en el escenario. Y después de esos 9, éramos 3 bailadoras, violín, flauta travesera, cajón, guitarra. Nos fuimos para la Sala Tren como teloneros de Tabletón. Y ahí flipé con esa banda porque, bueno, son musicazos. Pero además de musicazos, no desvaloro para nada esa sabiduría que tienen, ¿no? Pero el punto clave está en el cantante. Sí, Roberto, ¿no? En Roberto, que es un personajazo y es el que le da la esencia también a la banda, para mi gusto, ¿eh? También llevé a una amiga del País Vasco a un concierto de Tabletón y no lo entendía. Me decía, ¿dónde me has traído? Ese hombre que hace ahí con las gafas de sol sentado en la batería. Ahí, ¿no? Como tirado. Y es verdad que es un hombre muy personaje. Sí. No buscaba hoteles, no buscaba ese rollo, ¿no? Que llevan a lo mejor, sí, muchos cantantes. Era bastante puro, ¿no? Era muy puro, demasiado. Sí. Dormía, bueno, pues, en el suelo y no le importaba. Me han contado historias así, ¿eh? Sí, sí. Sí, pues para ti se queda ese momento de haber vivido esa época que ya, bueno, ya no volverá. Tabletón, no sé si sigue, pero con otro cantante, creo. Sí, Tabletón sigue, pero bueno, Robert murió. Siguió el Tony de Escorzo, que es de aquí de Granada, un grupo de aquí. Y ahora está otro tipo, que no recuerdo su nombre, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno, ahí están defendiéndolo. Yo ya no lo sigo tanto, esa es la verdad también. Vale, y esa banda de flamenco que formaste con aquella amiga, ¿cómo se llamaba? Esa banda en un principio era Kiramu Flamenco, ese nombre viene de Paqui, de mi amiga, que se lo inventó, y después pasamos a formar otra banda con otro guitarrista, con Xavi, un artistazo, un maestro para mí también, y se llamaba Flamenco Sin Fin. Vale. Y ahí pues nada, creamos ahí alegría, creamos rumba, bulería, granainas, ahí aprendí mogollón con este guitarrista. Anteriormente también con Luis, que es como empecé yo a tocar realmente el bajo, con este hombre también, guitarra flamenco. Pero bueno, con Xavi sí que tuvimos más años juntos de creación y me aportó muchísimo, ¿eh? El flamenco es algo que realmente, si lo aprendes, después tocas en un grupo de swing y te parece fácil ese 4x4. Vale, pues vamos a hacer sonar un poquito ese Flamenco Sin Fin y otra influencia flamenca que tienes tú del principio, y hablaremos a la vuelta bueno, de esa pureza y ese peso que tiene el flamenco en tu vida. Vale, perfecto. Talento malgastado. dicha de los exiliados y ya nadie nunca quiso acariciarlo. Solo en la penumbra encontraron el amor, amor prohibido de una corriente subterránea. Versos que vuelan, mariposa, sintonía, condenado. Versos que vuelan, mariposa, sintonía, condenado. Versos que vuelan, mariposa, sintonía, condenado. Versos que vuelan, mariposa, sintonía, condenado. está mal. Que el vestir no más bonito y el que no te da pa' nada. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM, y este track que suena es un clásico de Pata Negra, Lunático. Ha sonado anteriormente Bahía de Cádiz de Camarón y previamente un tema de Flamenco Sin Fin, un track que se llama Revuelo. Flamenco Sin Fin es una banda en la que estuvo Indiana, la invitada de este episodio, y vamos a comentar un poco la música que ha salido. Nos hemos pasado al flamenco, que decías que era una de tus influencias y no la primera. Y cuéntame un poco qué significa el flamenco en tu vida. Exacto, el flamenco fue lo primero que toqué con el bajo eléctrico. Bueno, ha sonado Flamenco Sin Fin, Revuelo, que fue un tema que hicimos para el disco recopilatorio En Ayuda a los Titiriteros, sí, que ya se ha hablado en otros programas anteriores. Sí. Hablamos aquí con Benito y con Sergio del Sabor, que uh-huh, son compañeros tuyos de bandas. Exacto. Que luego mencionaremos. Y eso es un caso que sucedió en 2015, 2016, no me acuerdo, sí, la encarcelación de los Titiriteros. Y hiciste, bueno, ellos mencionaron que se hizo un disco recopilatorio en el que participasteis Flamenco Sin Fin, ¿cierto? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Vale, y cuéntame un poco de dónde te viene la influencia flamenca. Pues, a ver, de pequeña, la verdad que he escuchado bastante este tipo de flamenco, blues, rock, ¿no? Pata Negra, Navajita Plateada, Mártires del Compás, ¿no? Eran cosas que se escuchaban en mi casa. Aparte de Dire Straits, Bob Marley también. Y bueno, yo creo que es algo que desde pequeña se me ha quedado dentro, ¿no? Un poco el flamenco, los compases, sin contarlo, ¿no? En forma numérica, como hace mucha gente para aprenderlo, sino que no sé por qué, a mí me sale solo. Y yo, bueno, pienso que es de eso, de esa infancia en la que al final pues he tenido el flamenco como algo que he vivido bastante, ¿no? Sí. Mi madre era muy flamenca, le gustaba mucho, de ahí mi nombre también. Vale. Dice que Indiana es una mezcla entre los indios y los flamencos, ¿no? Que también está relacionada a la India y, claro, y los gitanos. No totalmente. Quiero hablar muy fuerte por si no, pero es un se origen, molesta a los gitanos, pero sí es verdad que muchos origen histórico. Muchos emigraron desde la India. Eso es. Sí. Y de, dentro del, de los temas que han sonado, me hablabas de los bajistas que tú conocías o que, bueno, que admirabas, de Pata Negra, por ejemplo, o el línea de bajo de ahí. Cuéntame un poco. Claro, yo en esos momentos cuando era pequeña escuchaba el flamenco, no me fijaba en el bajo, no era mi idea tocar música. Sí que lo sentía, pero no era mi idea. Y ya cuando he ido investigando un poco, he tenido la suerte de conocer a estos compañeros, estas compañeras de este grupo, ¿no? De Flamenco Sin Fin, pues ya te paras y escuchas lo que es el bajo, ¿no? Y esos bajos flamencos son pura libertad. En realidad, estás tocando el bajo, es difícil porque tienes que llevar unos compases muy diferentes a los que solemos escuchar en el rock o en el swing. Pero si lo entiendes, te da una creatividad y una libertad que no vas a tocar un tema igual, aunque lo toques dos veces el mismo tema. No sé si me explico. Puedes tocar el mismo tema, pero va a sonar de diferente manera, porque es muy sentido el bajo en el flamenco. Yo tampoco que sea especialista, ¿eh? Digo lo que siento a raíz de lo que he vivido. Y es verdad que es muy sentido. En el momento en el que estás tocando, pues según como tú estés anímicamente, pues tienes esa libertad. Sí. Y por eso el flamenco para mí es uno de los estilos que más me gustan y que me hubiera gustado, la verdad, seguir con eso desde el primer momento. Pero bueno, he ido conociendo a gente y también disfrutando de otro estilos, ¿sabes? No solo de los palos flamencos, sino del rock. O del heavy metal también. Sí, aquí... Después del flamenco comencé con el heavy metal ahí en mi pueblo, que me gustaban, por ejemplo, Los Ángeles del Infierno, que es el temilla que igual ponemos. Has traído una lista de influencias bastante, bastante variadita. Exacto, me encanta la variación. Y ya te digo, tampoco el heavy metal me ponía a sacarme los bajos de los temas, pero sí que tuve mi momento heavy. Heavy a tope, ¿eh? Además. Sí. Llegué a Granada siendo heavy, con la estrella invertida, medio satánica, gótica, que dije, Dios santo, ¿dónde me estoy metiendo? He llegado a la ciudad del mestizaje y voy de negro. Sí, pero es cierto que, bueno, yo lo conozco de oídas, ¿no? Pero es verdad que Granada ha tenido una escena heavy fuerte, ¿no? Con grupos como Azrael, y había, bueno, en Pedro Antonio yo sé que había bastantes bares heavies, ¿no? Exacto, sí, yo me escapaba de mi pueblo, los fines de semana me venía al Rainbow, ahí a pasar la noche y a beber cerveza como una loca. Vamos a oír entonces un poco una de tus influencias heavies, que es Los Ángeles del Infierno, y seguiremos hablando de distintos grupos en los que has tocado y otros palos. Genial. Talento malgastado. Yes. talento malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de tu FM en la ciudad de Granada, en la Radio Libre de Granada, y este tema que suena se llama Río Funk, del bajista Marcus Miller, y previamente ha sonado Fuera de la Ley, del grupo heavy Ángeles del Infierno. Nos lo ha traído nuestra invitada de hoy, Indiana, y vamos a hablar un poquillo con ella sobre esa pasión por el bajo eléctrico. Cuéntame un poco por qué has cogido primero Ángeles del Infierno, has hablado de tu pasado heavy al llegar a Granada, y este Fuera de la Ley, ¿por qué lo has metido en el tracklist? Pues sí, justo por eso, ¿no? Por recordar un poco la trayectoria, ¿no?, que traigo. Ángeles del Infierno, un grupazo heavy. No es que yo ahora escuche ese estilo, pero sí que en ese momento me influenció por amigos del pueblo y me parece que es una banda bastante buena, ¿no? Vasca, el nombre lo dice, Fuera de la Ley, Desobediencia. Me gusta eso. Un tema potentísimo, además. Sí. Pero me ha hecho gracia que trajeras eso y no, por ejemplo, Bus o Barón Rojo, que son como grupos más conocidos, ¿no? Fíjate que yo de esos conozco menos. Sí. Sé la canción de Esta Ronda, La Paga o Bus, pero no me saques de ahí. La verdad que he escuchado menos de Obús que de Ángeles del Infierno. Me pones el disco y te lo canto, ¿eh? Ya, Moriré ya. Con las botas puestas, marca mi número, es el 666, me la sé toda. Lo llevas grabado no en, el, por qué, en el disco duro. Sí. No, claro, eso es lo que pasa con la música que escuchas al principio, ¿no? Como que te queda fijada para siempre. Claro, igual por eso también lo del flamenco, ¿no? Y empezar el bajo eléctrico con ese estilo y con... Y escuchando Pata Negra, ¿no? Que lo hemos oído antes. Y no sé, fijarme un poco también en esos bajistas una vez que ya empiezo a tocar el instrumento. ¿Y este tema de Marcus Miller? ¿Dónde sale Marcus Miller o cómo lo has conocido? Este tema, bueno, es funky, que es, digamos, de lo primero también que empecé a tocar. Cuando llegué a Granada, pasé el plano este flamenco, el swing, y luego empecé un poco con el funky. Y entonces Marcus Miller, bueno, no me acuerdo cómo lo conocí realmente, no sé si alguien me puso el tema este o me habló un poco de este hombre, pero me gustó esta canción y empecé a sacarla con el bajo, y ahí me pude tirar meses intentando sacar los primeros compases del tema. Y creo que ha sido una influencia bastante grande, el funky, ¿no?, en general, pero Marcus Miller también como referente, ¿no?, así de los comienzos. ¿Qué más bajistas has admirado tú que te hayas estudiado un poco sus composiciones? Pues mira, una bajista que es compositora, es guitarrista, más bien, creo, tampoco he indagado mucho en su vida, pero yo la escuché como bajista, se llama Ana Carolina, es brasileña. Y también su tema, tiene un tema ahí que podéis escuchar en YouTube, que se llama Tanta Saudade. Y también esa canción la escuché y dije, esto tengo que sacarlo. Hablabas antes off the record de Jesús Arispón, por ejemplo, también. Exacto, de Pata Negra, también me parece un bajista increíble. Manolo de la Rosa, Manolo Rosa de Camarón también. Sí. Que también fueron de los primeros temas que me empecé a sacar cuando indagué un poco en el bajo eléctrico. Y son muy grandes. De Red Hot Chili Peppers también. Exacto, también algún temilla he tocado de ellos. Pero fíjate que, por ejemplo, Jaco Pastorius, son gente muy grande, gente que tendríamos que tener como referentes, pero no me he parado a estudiarlo. Creo que es algo que todavía tengo mucho que aprender, la verdad. Sí. Voy a lo loco autodidacta, con lo que me voy encontrando por la calle, con compañeros musicales que vas encontrando en el camino. Y realmente no me paro a estudiar a alguien grande que haya triunfado, ¿no? Como Jaco Pastorius, ¿eh? Tampoco lo quiero decir muy alto porque es verdad que es un referente enorme para muchísima gente. Sí, pero yo soy más autodidacta, más de calle. Sí, destacarías como más tus compañeros de grupo que has conocido con el local de ensayo, lo que sea, en esos momentos. Esa es la influencia, ¿no?, directa que te ha venido. Mi influencia son la calle, la gente que voy conociendo y autodidacta también, el investigar. Estoy un poco congestionada, ¿sabes?, al hablar, entre los pimientos, la recogida de pimientos y la playa me ha dejado congestionadilla. Bueno, hablemos ahora de, porque hemos pasado un poco por el flamenco, por el funk, el heavy metal. Tocaste también o tuviste alguna colaboración con algún grupo de heavy metal, ¿verdad? Bueno, de heavy metal la verdad es que no he tocado nada. Pero sí que la casa donde vivía, en Boadilla, en un momento ensayaba una banda de death metal que se llamaban Disembody, que no he podido traer nada porque no he encontrado nada. Quizá en el programa de radio ensayo Boadilla sí que se puede encontrar, que ahora sí no hablamos de eso. Sí. Y con ellos sí que me hice un tema, pero vamos, un tema que no salió ni a concierto. O sea, yo lo toqué con ellos en el ensayo y con eso ya tuve suficiente porque tardé 3 días en sacarme la canción. Y eso que me la daban escrita así con un programilla que se llama Guitar Pro, que se supone que era fácil ahí, pero yo para aprenderme eso, esos cambios, ese 7 minutos de tema, o sea, fue algo apoteósico para mí. Dije, señores, me saco un tema, no me saco más. Pero me encanta el death metal, ¿eh? Escucharlo y dar cabezazos es lo que más me gusta. Bueno, has mencionado un tema central de esta conversación que vamos a tener, que es la casa de Bobadilla, que ya ha salido mencionada en otros episodios, cuando hablamos con Lucía, Fulanita Letal o con Pimpo. Uh-huh. Háblame un poco de ese espacio y qué supuso. Cuéntame dónde estaba, evidentemente, Bobadilla y en qué, hacia qué año. Bien, a ver, Bobadilla fue una casa alquilada, no una ocupa, que mucha gente se confunde, ¿no? Me decían, ¿tú ibas en la ocupa o hay una ocupa por la periferia de Granada? No, era una casa alquilada, por desgracia, quizá, ¿no? Teníamos que pagar nuestros 300 euracos al mes, que lo ganábamos bien en semáforos, haciendo semáforos, bien tocando en la calle, entre compañeros, ahí sacábamos el dinero como sea. Y bueno, comenzó, como te digo, alquilando por un compañero de School Quarter, que fue el que encontró ese espacio. Yo iba sola a ensayar en un primer momento, los primeros años, 1 o 2 años. Estamos hablando del 2010 quizás. O sea, ya ha pasado tiempo. Pues casi 15 años que se hizo pronto. Sí, sí. Y así por el, pues no sé si en 2012... Yo creo que 2012 fue cuando yo entré a vivir. Porque claro, hablamos de una casa con 3 habitaciones, un cuarto de baño y un salón. Había como un recibidor y el salón. Entonces el salón lo hicimos como el local de ensayo, ¿no? Y claro, al haber 3 habitaciones había posibilidad de vivir allí y dije, qué mejor que estar en la periferia, en el campo, bueno, campos de cultivo es lo que tenía alrededor, pero no está tan céntrica en la ciudad, ¿no? Yo vengo de un pueblo y a mí me gusta más lo verde. Entonces, claro, pues terminé viviendo allí y claro, ahí fue un espacio de creación musical máximo, o sea... He escuchado, sí. Sí, ¿no? Sí, o sea, digamos que salieron muchas bandas de allí, ¿no? Cuéntame un poco qué bandas salieron de allí o qué bandas recuerdas, cómo recuerdas eso, anécdotas, cómo recuerdas esos momentos. Pues ya te digo, empezamos ensayando School Quartet de ahí y de ahí fueron saliendo otros proyectos como The Rabes Cerebrales, que sí. Fue, digamos, la primera banda propia de punk que hice, junto a mis compañeros, claro. Y de ahí, pues a lo mejor venía otro grupo que necesitaba un local de ensayo y decíamos, pues, qué mejor que aquí, ¿no? Que tenemos el espacio y el equipo también, ¿no? Que gracias a unos compañeros y a otros conseguimos, pues, las torres de sonido, ampli, batería. Y al final, pues entre todos, pues se formó aquello, ¿no? Que, sí, era que un contexto verdad, de autogestión total, ¿no? Sí, era totalmente autogestionado, pero era alquilado, que no sí, era... Claro, sí, bueno, que de eso también hubo mucho meollo ahí. Sí. Y bueno, lo recuerdo ahí con nostalgia, tío, porque eran 24 horas de tocata sin parar. Si no eran uno, eran otro, habría como 5 o 6 grupos a la semana ensayando ahí. Y era pura creación mía, porque vamos, hicimos acabadas, hicimos de Rabes Cerebrales, Piel de Plátano, yo qué sé, ahí todos los días nos salía un grupo nuevo. Estábamos en el auge de la creatividad, ¿eh? Yo no sé si por la edad o por las vivencias que traíamos cada uno, cada una, ¿no? Sí, pero Chernóbil también estuvo por ahí, no sé si se ha nombrado por aquí, también colega. Sí, salió mencionado y acabada salió mencionada también, salisteis mencionadas en el programa de Lucía, ¿no? Con Chernóbil fue, cuando vinieron allá a vivir, fue también apoteósico, porque estos chavales son súper activos y no paraban de crear, de grabar. Sonorizamos el local de manera que se podía hacer grabación, que no era insonorizar para que los vecinos no se quejaran, porque ahí la suerte es que nadie se quejaba. No, eso te iba a preguntar, que los vecinos tenían que estar encantados. Sí, había poco y los que habían no se quejaban o se quejaban poco. Había uno que quizá no venía a nombrarlo. Igual ese se quejaba a veces y otras veces se unía a la música, pero generalmente estábamos todos y todas una y Chernóbil, esta gente eran auténticos creadores y activos, ya te digo, se hizo hasta una radio Ensayo Bobadilla, que se puede escuchar por ahí por internet también. Sí, salió todo mencionado también. Cuéntame un poco eso, cómo, de qué vino, cómo fue esos ensayos radiofónicos. Claro, pues eso viene de que al final había tanta creación de grupos y conocíamos a tantas bandas de Granada propias, ¿no? No son las típicas bandas que solemos conocer, grandes y tal, que dijimos, coño, pues ¿por qué no se hace un programa de radio con toda esa música que conocemos y que nadie conoce más allá de Granada, quizá, o más allá de un ámbito, ¿no?, de gente? Y bueno, por ahí pues estos chavales tuvieron esa idea, tenían lo necesario para llegar a crear la radio y fue súper divertido porque tenemos que inventarnos las cuñas, ¿no? Claro, es la gracia que tiene la radio, ¿no? Claro, y no sé, sacaban eso, pues temas de grupos de aquí y a lo mejor cosas de alguna película, la iban metiendo ahí por medio. Era más música, no se hablaba mucho. Quizá en uno de los programas sí se hablaba más o se debatía un poco más. No sé si también se comentaban los conciertos que iba a haber, a lo mejor los 15 Gatos, porque eran épocas también donde estábamos súper activos en ese centro social y ya pues se usaba también como un poco publicidad, ¿no? Para estos espacios. Sí, ¿qué recuerdas de esa ocupa de los 15 Gatos y vuestro paso por ahí? Porque Benito, de compañero tuyo de Rabes Cerebrales, habló un poco y bueno, Pimpo también ha hablado, Lucía también ha hablado. Cuéntame un poco cómo recuerdas vagamente esos años, esos momentos en esa ocupa. Pues también lo recuerdo con nostalgia, porque en verdad era un espacio donde nos encontrábamos mucha gente muy auténtica, ¿no? Y era un espacio también donde, aparte de tocar, que tocábamos todos los fines de semana para todo el mundo que necesitaba ayuda. Eso decía Benito, ¿no? Que os convertisteis en el grupo insignia de la que sí, de los 15 sí. gatos. Todo el mundo, o sea, había alguna causa y ahí estábamos nosotras para ayudar. Aparte de eso, también había, pues, podía hacer teatro, había, se hacía boxeo y muchas actividades. Había también un huerto que, bueno, que me llamó la atención que no se regaba porque no se había pasado por asamblea. Y así empezó la cosa como a caer un poco, ¿sabes? Sí. Pero bueno, lo recuerdo de buena manera, eso, ayudando a un montón de gente con causas diversas. Y luego también un poco con impotencia de decir, qué pena que ese espacio ya no exista, ¿no? Sí. Hemos ayudado un montón, hemos tocado muchísimo, lo hemos pasado súper bien. Y bueno, las cosas cambian quizá, o no se ha luchado como se debería haber luchado, no sé el porqué, tampoco soy yo nadie para entrar ahí mucho, ¿sabes? Pero bueno, lo recuerdo como un espacio guapo de vivencia variada. Vale, ahí. Venga, pues vamos a escuchar un poco un par de esas bandas que en las que tocaste y que están atadas a esa época, de Rabes Cerebrales y Piel de Plátano, y a la vuelta seguimos hablando. Ok. Con un colega, vamos a vivir, porque el día es día. disimulo. Le he preguntado al cocinero, incluso le he preguntado al tipo chungo. Estaba sentado en la esquina de la barra del bar. Escuchando Talento Malgastado en 88.5 de la FM en la ciudad de Granada, en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Y hoy estamos acompañados de Indiana. Vienen de sonar dos temas de dos de sus bandas. Ha sonado en primer lugar un tema de Rabes Cerebrales, un track que se llama Speed y Flores de Bach, y luego ha sonado un track de Piel de Plátano, Quiero Pillar. Y nada, Indiana, hablábamos de la Casa de Bobadilla y de los grupos que se formaron en ese momento. Uh-huh. Y estos fueron dos de tus bandas. Cuéntame un poco, empecemos por The Rabes Cerebrales, que era la primera banda punk que tuviste y una de las que se formó allí. Cuéntame un poco, aunque ya han hablado miembros de tu banda también de ello, pero cuéntanos un poco tus recuerdos. Vale. Pues sí, es verdad que han hablado alguna compañera en el programa de The Rabes Cerebrales, y es que causó expectación esta banda, porque como ha dicho, éramos demasiado payasos para los punkis y demasiado punkis para los payasos. Y bueno, esta banda comenzó a trío, que es una formación que personalmente me gusta mucho también. Éramos dos chicos, Javi Valdés y yo. Valdés vivía en Bobadilla también, Javi no. Y nos juntamos y dijimos, venga, pues Valdés era más punky, ¿no? Entonces nos influyó un poco también en ese estilo. Y dijimos, venga, pues vamos a hacer algo ahí para quedarnos a gusto, ¿no? A tocar rápido, siempre uno como que se desahoga. Y empezamos sacando un tema de Mamá Ladilla, que se llama Ataca. Sí. Y a partir de ahí pues fuimos creando esta canción que ha sonado, que es Speed y Flores de Bar. Sí. El nombre, pues bueno, imagino que se lo pondrían los cantantes que vinieron después. Ya te digo, comenzamos como a trío y luego vinieron Benito, que ya está por aquí, y Manu Sinkeli. Sí. Dos cantantes que provienen más del circo. Sí. Y claro, son los creadores de las letras tan auténticas que tiene esta banda. Sí, ácidas, ácidas. Y lo recuerdo como súper, o sea, un espectáculo en escenario. Sí, hay algún vídeo en YouTube de los directos que se puede ver, ¿no? Se te ve feliz tocando y a Benito también le identifico ahí a gusto, ¿no? Y se veía que era un buen descontrol. Era mucho descontrol, mucha risa y sí, descontrol sobre todo, ¿eh? En los 15 gatos me acuerdo que una vez tocando de repente cayó un tipo encima de la batería, pero como si viniera del cielo, cayó en lo alto, yo no sé cómo lo hizo, no entiendo. Yo acabé ese día con el labio partido, mi propio cantante, mi compañero me lo partió, pero tan feliz, ¿eh? Yo seguía feliz tocando, sangrando y diciendo, venga, pa'lante. Tenemos otro tema que es Los Mutantes de la Basura. Sí. Del tema reciclaje, ¿no? De esa época que reciclábamos. Sí, de eso hay un directo, yo creo, en el hay un directo. Hay un directo, ¿no? Y no sé si es en la 15 Gatos o en la Sala Tren, puede ser. Hay un Los Mutantes, es verdad, lo has visto. Hay un vídeo en YouTube del directo que sale, bueno, salen gente ahí a hacer como una performance, ¿no? Empiezan a reciclar en directo de los contenedores que había fuera de la Sala Tren. Ah, vale, vale. No estaba preparado el contenedor, no. O sea, es todo real. Todo real, sí, con un skit de introducción de Acción Mutante. Y, sí. Muy puro. Y en cuanto al público, pasaban muchas cosas. Una vez tocando Los Mutantes de la Basura, pues de repente todo el mundo, todo el público se tiró al suelo y empezó a arrastrarse uno encima de otro haciendo un mutante, ¿sabes? Pasaban cosas muy, muy auténticas con ese grupo. Sí, sí, y me gustaría rejuntarlo. Por lo menos para hacer un conciertillo, que eso me está gustando mucho de estas bandas, porque estamos hablando de bandas del 2012, 2016, ya han pasado muchos años. Sí. Yo sigo en la música, sí. Ellos y ellas, algunos también, otros menos, pero como yo estoy ahí en la onda musical, me gustaría juntarlo. Hace 5 años así junté a los de Rave, hicimos un concierto y espero que para septiembre nos juntemos otra vez y echemos otra risa. Ole, ahí molaría mucho y lo anunciaríamos por aquí. Bien. Me decía también Lucía que habíais sacado un CD con, tenía como fanzine, letras, uh-huh. Editasteis ese disco que está para escucha en internet, que es sin título realmente, ¿no? Es verdad. Hay un solo álbum de Rabes Cerebrales, sí, ¿verdad? Sí, sí, es verdad que no tiene título, sí, creo, es, no recuerdo. Título, ¿no? Sí, no lo recuerdo. Y sí, hicimos un fanzine con las letras a modo cómic también. Eso es. Que lo hacía entre el Benito, Manu Sinkeli y Valdés también. Mm. Y estaba chulísimo. Y luego cuando estuvimos de gira con Chernóbil, que giramos hasta Francia, también hicimos un CD que era el CD Black, que era mitad Chernóbil, mitad de Rabes. Y hace poco ahí en un espacio en el que estuve, me comentó un tipo que era el camarero, ¿no?, de ese espacio, y dice, coño, tú eres la bajista de los de Rabes Cerebrales. Tengo todavía la edición Black de esa gira en la que regalaba ahí un papelillo de fumar. Dice, lo tengo enmarcado y no cojo el papelillo de fumar porque sé que en algún momento, cuando se acabe todo, tendré yo ahí mi papel, no sé qué. Y digo, mira qué punto, ¿no? Que la gente lo recuerda así. Y yo no recordaba ni siquiera lo del papelillo, ¿eh? Ole, ahí. Qué punto, ¿eh? Ole. Tonterías más grandes hacemos, ¿no? Pero para mí son calidad también. Y queda para la historia, claro que sí. Queda para la historia. Creatividad. Hablemos de Piel de Plátano, que es otro grupo que ha sonado, un track que se llama Quiero Pillar, que vamos, sobran las palabras. Sí. Cuéntame un poco la formación de ese grupo y bueno, su recorrido. Piel de Plátano también surge de Bobadilla, lo componen compañeros de la facultad. Ya te digo que yo vine a estudiar aquí a Granada y ahí conocí al Fernán y conocí a Rubén, que también Rubén era batería del grupo este de Death Metal que he comentado antes. Y bueno, pues tenían ganas de crear también y de hacer música, así que pues nos juntamos e hicimos Piel de Plátano. En esos momentos había un guitarrista que era Javi y luego cambiamos de guitarrista. Bueno, el tipo se fue por sus cosas, su trabajo y su historia, ya no recuerdo. Y entró Luis, que Luis también era guitarrista de la Terror Band, que ahora sí no lo nombramos. Sí. Y nada, pues empezamos a hacer temas como churros de nuevo, porque ese espacio ahí en Bobadilla te daba, pues no sé qué te daba, pero ahí salían temas como churros. Sí, la sinergia de encontrarte con gente, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha fuerza, mucha energía había ahí. Muchísima. Hemos mencionado que salió, bueno, estas bandas, Piel de Plátano, de Rabes, Chernóbil, el radioensayo Bobadilla, y salió también de ahí un evento que fue el Granaland, ¿verdad? Cuéntame un poco esa creación. Claro, bueno, Granaland surge y es un descampado que había y que sigue habiendo enfrente de Bobadilla, aunque ahora creo que está, que me han dicho que hay un muro y tal, no se puede acceder, no lo he comprobado, pero bueno, surge a raíz ese festival Granaland del tema de, estábamos ya cansadas de tener que alquilar una sala para tocar, de tener que aguantar a los 15 gatos muchas veces su historieta y, en fin, no entro mucho, pero bueno, generalmente cansadas de tener que sí, siempre pasar por el aro para dar un concierto, ¿no?, de nuestras bandas propias que teníamos ganas de hacer cosas y queríamos sacarlo a la luz, y siempre lo tienes que pagar en para tocar o tienes que pasar por la asamblea y que te dicen que hasta las 11 de la noche tocas y luego ya hay que cortar y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese descampado vimos que había gente que hacía rally los fines de semana, otra gente hacía comilonas los domingos, jugaba al voleibol y dijimos, coño, pues igual ahí también se pueden hacer conciertos, ¿no? Y empezó un poco así, bicheando el espacio y probando, siempre con nuestros propios materiales, ¿no? Con nuestro equipo propio ahí como podíamos, con el Terror, de la Terror Band, que ponía su camión, lo abría, montábamos el escenario, un generador, teníamos frío, buscábamos palos para hacer la hoguera, otro se encargaba de la bebida, cada uno lo que quería aportar era bueno. Sí, estilo rave free party, ¿no? De sí. Punk. Eso estaba hasta por la mañana, había yo que sé 15 grupos, a lo mejor, no sé, a lo mejor te tocaba a las 7 de la mañana tenías que tocar, quizá, y llevaba ahí desde las 8 de la tarde que decía, si yo no sé ya ni quién soy. ¿Hacia qué año surgió? Granalán, pues sería sobre, yo creo que también 2016... Algo así. Yo creo que sí. Y luego ha mutado, porque yo doy fe de que digamos, el evento, aunque con otro nombre, o el espíritu sigue un poco ahí, ¿no? En ese parking. Ha tenido otros nombres, ¿verdad? Sí. Después de llamarse Gran Alan, hubo otra gente que lo hizo y también se llamó Grana Punk, creo. Después Suburbio y Muerte. Y ahora no sé cómo se está llamando, creo que Grana Punk también. Sí, actualmente es Grana Punk, yo creo, sí. Lo que pasa es que, ya te digo, creo que se ha pasado algo ahí. No está el acceso libre ya, al parecer. Hay que informarse bien para saber qué pasa y encontrar otro espacio libre para tocar. Vale, pues si te parece vamos a hablar después de un par de temas que suenen de grupos en los que has tocado también, ya no como bandas propias, sino como colaboraciones. Uh-huh. Hablaremos de estos temas y más a la vuelta. Muy bien. We'll be right back. ir. Gracias. Sit down. your attention. Talento malgastado. Baby snakes. Late at night is when they come out. Baby snakes. Sure you know what I'm talking about. Lead the way. They make the best kind of bed. Baby snakes. I look around and there's a couple right near me. They can probably hear me thinking, well, I'll take all I can get. Baby Está escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM en Radio Albaina, la radio libre de Granada. Y este tema que suena es el clásico Baby Snakes de Frank Zappa. Nos lo ha traído Indiana, nuestra invitada de este episodio. Y previamente han sonado dos temas de grupos con los que ha colaborado. Ha sonado en primer lugar un tema de Oscar Spin, Huele Raro. Y luego ha sonado un tema de Replicants, Addicted to Love. Cuéntame, Indiana, un poco. Bueno, hablemos primero de este Frank Zappa que está sonando. ¿Por qué Frank Zappa y por qué este tema? Frank Zappa es un grandísimo, un gran compositor, un gran músico, director. Esta canción que ha sonado, Baby Snakes, forma parte, bueno, se llama así una de sus películas, que la recomiendo. Y es como también un poco documental de cómo él va creando, pues, esta canción, por ejemplo, cómo él se presenta en los conciertos en directo, cómo le crean figuritas pequeñitas de plastilina, creo que es, eso tiene un nombre, sí, que no recuerdo. Y bueno, súper interesante la película de Frank Zappa, es un grandísimo referente para mí y para Oscar Spin, que es uno de las bandas con las que colaboré, un grandísimo guitarrista de Granada, que me enseñó mogollón también en el tema musical este más progresivo, también rockero, ¿no? Pero más relioso, por llamarlo así, a modo callejero. Sí. Y este hombre, bueno, tiene unos tres discos, creo, a cual más enrevesado. Me tuve un mes para preparármelo. Sí. Y di un par de conciertos o tres, no muchos más. Sí. No recuerdo exactamente cómo me contactó, si lo conocía de antes, porque componentes de esa banda sí que conocía y había trabajado, como con Javier Bobille, otro grandísimo guitarrista, o Birbe, pianista buenísimo también. Y quizá a raíz de ello fue por lo que me contactó Oscar para sustituir a su bajista. El tema que ha sonado de Oscar Spin lo toca Dani Levis, grandísimo bajista de aquí de Granada también, o afincado en Granada, no sé si es de aquí. Y eso, Frank Zappa, pues lo he puesto básicamente porque creo que es una gran influencia de Oscar Spin, con el que también toqué otros temas también de Frank Zappa en el directo. Sí, y de rebote influencia tuya también, ¿no? Ahí, y para mí también, claro, él me lo enseñó. Lo inculcó ahí, guay. Por así decirlo, y me encanta, la verdad. Ahí queda recomendado Baby Snakes y el la película de Baby Snakes, que no la conocía, la bicharemos un poquillo. Sí. Ha sonado también Addicted to Love de Replicants, uh-huh, otra banda con la que has colaborado. Cuéntame un poco cómo nace esa conexión. Pues ¿quiénes sí, son de Replicants? Perdón. De Replicants, si no recuerdo mal, los conozco en una jam que se hacían en la Buga de rock. Una jam session, por así decirla, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacer jam session reales, como yo digo que es, que se juntan cuatro músicos y empiezan a tocar y no sabes ni qué estilo, ni qué nota, nada, ¿no? Y así fluye la jam. En este caso, en la Buga Club sabías los temas, o sea, tú elegías un tema de una lista que te daban, y no, pero no sabías con quién iba a tocar. Entonces, pues yo fui allí y me apunté un par de veces, y de ahí conocí a Eduardo Moreno, guitarrista de The Replicants, a Jessie, que es la cantante, una bicharraca con la voz. Por eso he traído este tema, porque me parece que, o sea, puedes tocar con mucha gente, ¿no? Pero hay pocas personas con las que realmente ves que tienen una característica especial en la voz. Hmm. En mi trayectoria musical me ha pasado poco. Todo el mundo tiene un punto auténtico en su voz, ¿no? Pero esta persona, por ejemplo, es un vozarrón increíble. Y entonces quería destacarla. Y bueno, el bajista de Replicant es Guillermo Morente, un hombre más enfocado al jazz. Pero, pues, no sé qué vieron en mí, porque ya te digo que mi trayectoria autodidacta no tiene mucho de jazz ni de estudios de escala, pero quisieron, pues, que yo sustituyera a este hombre. Así que di unos pocos de conciertos, no muchos tampoco, pero fue una experiencia brutal porque eran musicazos increíbles. También estaba Isaac al piano, que trabajaba también con Apache, que es un grupo también mítico así de Granada, de versiones, de rock, pero musicazos que te enseñan muchas cosas, la verdad, y para mí ha sido una gran experiencia sustituir a Guillermo Morente. Oh, lo adoro. Vale, ahí. Este tema de Replicants, decías, es una versión de Tina Turner, ¿puede ser? Claro, Replicant son un grupo tributo a Tina Turner. Ajá. No apoyo mucho los grupos tributo, pero bueno, en este caso pues sí que me gustó colaborar aquí y realmente lo hacen súper bien. Vale, sí. Hablábamos previamente de, bueno, del espacio de Boadilla y esa etapa en la que tocaste con grupos punk y todo el tema de la autogestión, el do it yourself, y luego ya aquí, digamos que has hecho un paso a, digamos, a vivir de la música, las colaboraciones. Cuéntame un poco cómo tomas esa decisión o qué cambia en tu vida, cómo llegaste a eso y cómo se desarrolló. Bueno, pues haciendo un resumen, estuve como unos 10 años creando grupos, no queriendo cobrar, no quería dinero, no quería nada. Hacíamos nosotros las maquetas, que eso sigo pensando que está súper bien, las camisetas, sí, serigrafía, todo lo relacionado con los grupos y con el tema de sacar el CD y el no cobrar y tal. Pero bueno, llegó un momento en el que también decía, aparte de que las bandas se iban disolviendo, que es una pena porque son talentos malgastados, realmente, claro, son gente con muchos valores, una musicalidad increíble, pero claro, si no hay un apoyo... Sí, económico. Es que no quería decir económico directamente, pero sí, realmente sí, también al final necesitamos comer. ¿Y cómo se come? Pues reciclando o consiguiendo dinero, ¿no? Entonces, si en Granada no tenemos esa ayuda, o en España en general, no me atrevo a decir España, pero bueno, no hay una ayuda, no hay subvenciones para músicos, por lo menos que yo conozca. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene que buscarse un trabajo, tiene que dejar las bandas que podrían estar ahora, ya no triunfando, pero sí teniendo experiencias bonitas. Que al final la vida se basa, yo creo, en eso, ¿no? En la experiencia, en lo que te llevas, ¿no? De calle. Y como no está eso, pues eso no tira. Entonces, en mi caso, llega un momento en el que también me canso de estar ahí luchando y venga a crear y venga a buscarme la vida después para poder llevar para adelante todos estos proyectos, ¿no? Y me canso y digo, pues ahora quiero probar otra cosa que no sea el punk. Ahora quiero otro tipo de música. Y entonces conozco a los chicos del Sabor, que también estuvo por aquí Sergio, que es uno de los cantantes de esa banda. Sí. Música latina. O sea, no tenía ni idea de eso. Hablo con ellos, tal, necesitan bajo, voy a tocar con ellos. Y en un ensayo, fue muy gracioso porque, claro, ya te he dicho que venía del flamenco. Y me dicen, bueno, pues aquí hacemos rumba, ¿no? Vamos a tocar una rumba. Y yo me pongo flamenca. a tocar el bajo ahí a modo rumba, me dicen, ¿qué estás haciendo? Entonces ahí aprendí que la rumba latina es el tumbao en el bajo. Aprendí mucho con ellos, claro, yo no tenía ni idea, venía del flamenco ahí un poco que había tocado, del punk. Y entonces pues nada, comienzo a tocar con ellos, cambio de paradigma total y empiezo a aprender otro tipo de cosas. Y a raíz de ahí me surge la colaboración con Oscar Spin, me surge la sustitución con Replicant y comienza, digamos, una nueva etapa. Sí, Sergio habló un poco de esa etapa del sabor y cómo tocabais en la calle, ¿no? Y vivíais de eso. Él ya habló un poquito de eso, pero me gustaría escucharte a ti cómo lo recuerdas, cómo era vuestro modus vivendi, el día a día y cómo, bueno, pues sé que pasabais la gorra y todo eso. ¿Qué recuerdas de aquellos años? Pues la verdad que año auténtico, ¿eh? De calle, mucho curro en la calle, mucha calor. He llegado hasta a desmayarme alguna vez. Porque estábamos todo el día en Plaza Nueva y eso en verano y cuando pega el sol te rezuma el calor del suelo y como te fumas un cigarrillo te caes para atrás. Está comprobado. Y, pero bueno, lo recuerdo también como una forma de muy auténtica también de buscarse la vida, ¿no? Pasando la gorra, vendiendo los CDs. Lo bonito que te da la calle, ¿no? De cómo transmite y cómo recibe esa gente la música, ¿no? El público que tiene es muy diferente a ir a una sala y que te vean tocar porque quieren verte a ti, a esa banda, sino que vas paseando por la calle, encuentras una banda, te para a verla, colabora. Y para mí eso es algo súper bonito que he dejado de hacer también ahora y ahora echo de menos. Porque te hablo del 2015 o así, empecé sí. Con el sabor. Sí. Era pura calle y eso es algo grandioso, ¿eh? Algo único también. Ellos decían que había, y yo creo que también viéndolo por los relatos y por lo que yo veo ahora en la calle, que había caído un poco en picado ese tema de tocar en la calle. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ha bajado quizá por presión policial o es que, por el turismo? Es que claro, también te cansas, por así decirlo. Yo no sé qué ha pasado, es verdad que veo menos músicos y menos música en la calle, pero en mi caso también me llegó a cansar. Yo también es que soy muy culo inquieto, ¿eh? Ya has visto que te estoy poniendo temas de todos los estilos porque me gusta todo, ¿no? Estoy ahí como saltando de un lado para otro. Pero estás en la calle tocando y estás mirando para todos los lados a ver si viene la policía, porque es un grandísimo coñazo tener ese nervio siempre, esa inquietud, esa cosa que no sabes si realmente puedes hacerlo, no puedes, bueno, sabes que no puedes hacerlo, sí. Aunque te saque el permiso ese, que yo nunca lo saqué ni lo voy a sacar. Lo primero porque no quiero, no voy a formar parte de eso, y lo segundo porque el bajo eléctrico va a ser imposible que se permita, un amplificador es imposible. Vale. De hecho, tengo una anécdota con el sabor graciosa, que fue por el Paseo Los Tristes. Estábamos tocando y como sabemos que no se pueden tocar con amplificado, había una fuente que estaba vacía. Veíamos que venía la poli por ahí, teníamos un corro de gente enorme y cuando se acercó la poli metimos los instrumentos en la fuente y empezamos a hacer como si fuéramos un corro flamenco. Ahí a jalear, a dar palmas, ¿no? Las palmas se pueden, el cante también. Taconeas también si no llevas la tabla, así que lo convertimos de repente en un corro gitano. Un puro ingenio de calle. Imagínate el público, ¿no? Que pensaría ahí diciendo, estos estaban tocando música latina y de repente son flamencos. Y así tienes que estar en la calle todo el rato buscándote. Entonces, claro, yo he tenido también una transición en eso y de decir, estoy cansada también de buscarme un poco así la vida. Así que ahora quiero que me digan dónde tengo que ir, con quién, qué tengo que hacer y cuánto me llevo. La chequera ahí, di que sí. Necesito comer. Es muy claro, está muy claro, es sí. Muy comprensible. Venga, pues vamos a hacer sonar un poquito más de grupos con los que has estado colaborando estos años y a la vuelta seguiremos hablando. Estupendo. Talento malgastado. Talento malgastado. Verteiler, der Zauber ist erwacht, das Feuer entfacht. Wenn der Vorhang fällt, schön ist die Nacht. Die Kojoten sind los und hungrig nach Liebe. Komm in meine Hand, wir ziehen los wie Diebe. Get get the game and move it on the dance floor. Du weißt Bescheid, jetzt geht's aufs Ohr. Mit Liebe, Feuer und Erregung, wir setzen Energie in Bewegung. Let me be with the good close the rise. We come up like a storm in the night. This magic and wonder, lightning and thunder. Und andere verfluchen, wenn die Kojoten zum Tanze rufen. Wenn der Dancefloor bebt, sprich mir unser Gebet. Santo Solemonio, todo se convierte en polvo. Denn das Wald unter unseren Füßen. Somos vagabundos y no tenemos cruces. Predicamos, cantamos, bailamos. Somos seres libres, vagabunden, lassen grüße. Get it, get it, get it, move it on the Dancefloor. Du weißt Bescheid, jetzt geht's aufs Ohr. Mit Liebe, Feuer und Erregung. Wir setzen Energie in Bewegung. Let me be with the good close the rise. Come up like a storm in the night. There's magic and wonder, lightning and thunder. Disco fatale, amore total. Disco fatale, amore Talento Malgastado al 88.5 de la FM de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de Granada, y hoy estamos acompañados de Indiana, que nos ha hecho un repaso de todas las bandas en las que ha tocado y algunas de sus influencias. Vienen de sonar dos tracks de grupos con los que ha colaborado. En primer lugar ha sonado una canción de Carmen Costa, Estéreo, y luego ha sonado un tema de Malaca Hostel, Disco Fatale. Y aquí tenemos a Indiana para hablar un poco de estos dos grupos y cómo acabó tocando en ellos. Cuéntame un poco. Bien, pues Carmen Costa vienen de México. Y bueno, para ponernos un poco en situación, por el 2017 colaboré con una banda de Granada que se llama The Baldomeros, que es rollo... Bueno, le hicimos medio funky, pop, house, otro estilo, tirando de mal al pop, cosa que no me gusta, pero bueno, le buscamos el rollillo ahí al bajo y al final moló. Y Bueno, uno de los componentes de Baldomero, Edu, conoce a un tipo que es el manager de Carmen Costa, el manager de Sevilla. Se ve que esta banda ya había venido varias veces de México aquí a girar, y cada vez que vienen no vienen con todos los músicos, o sea que aquí contratan a uno de ellos, en este caso fue al bajista. Entonces contacta conmigo este tipo de Sevilla, y bueno, y digo, joder, desde Ciudad de México aquí un grupo ahí, digo, pues venga, ¿por qué no? Toma reto. Pensé en la economía, que es de lo que veníamos hablando. No me salió nada bien el negocio, pero dije, mira, la vida es para vivirla y va a ser una experiencia. Ganaba el triple menos de lo que había pedido, pero me llevo una experiencia chula con gente de Ciudad de México, y bueno, el estilo no es que fuera mi estilo ahí, pero me lo pasé bien, la verdad. Y ya te digo, giramos hasta el País Vasco francés también. Y estuvo chulo. Tengo una mini anécdota. Le falló un concierto en una... Bueno, le falló un concierto por ahí por el norte. Y una amiga mía había... Bueno, hay un centro social ocupado, si no recuerdo mal, en Miranda de Ebro. Creo que se llama La Esquirla. Y la llamé y le dije, mira, no ha fallado un concierto con esta banda, ¿por qué no vamos para allá, no? Y nos dieron la oportunidad y estuvo guapísimo, fue el mejor concierto de la gira, ¿eh? Y yo les dije a los chicos, digo, no voy a cobrar un duro, lo único que os pido es que los temas que hacéis le demos un puntito más punk, vamos a darle más caña a vuestro disco, aunque ellos decían que eran punk, pero yo decía, pues vamos a darle un toque más, ¿no? Bueno, pues sonó súper bien, fue súper divertido, súper cañero. Acabó el batería de pie tocando, el otro corriendo por la sala. Y fue una experiencia y una anécdota chulísima ahí de recordar. Ole, te quería preguntar un poco por los directos, ¿no? Porque has tenido que tocar en innumerables escenarios y, bueno, me gustaría que hablaras un poco de qué es la parte del proceso de un grupo de creación y de puesta en escena, qué es lo que más te gusta, si componer tú sola, si los momentos de ensayo, el salir de gira, a qué países has llegado, cuéntame un poco qué es lo que te gusta de la vida en la carretera, etcétera. Bueno, en el tema de... antes de llegar a la carretera, ¿no?, y de girar, hay que crear. Eso es un momento guapísimo de las bandas, ¿no? Llegas con una línea debajo y de ahí te sale un tema, ¿no?, con ayuda de la chica, de la pianista, ¿no?, en este caso Acabada, que la verdad el piano es un instrumento, es el instrumento más completo, ¿no?, del que yo no tengo ni idea. Y de llevar una línea básica debajo a llevarla al piano y que, ¿no?, la compañera dijera, pues mira, tírale por aquí, no se me habría ocurrido en la vida, ¿no? Y va sacando ahí la melodía, luego viene la otra compañera con las letras, y eso es un momento para mí súper bonito y auténtico. Y luego, una vez que lo tienes, pues pasamos a girar, a tocar. Y bueno, experiencia. Al principio puede ser un poco tenso la hora de llegar a una prueba de sonido, sobre todo que no te escuchas bien, estás acostumbrado a un local de ensayo, a tu comodidad, y tienes que coger un poco el punto ese, ¿no?, de lo que es una prueba de sonido, de que el técnico o la técnica son tus compañeros o compañeras, y en fin, experiencias que vas aprendiendo. Y luego, pues, de girar por ahí, por ejemplo, con Malaca Hostel, que es el segundo tema que hemos escuchado. Sí. Son un grupo de Alemania que necesitaban bajista para sustituir. Que digo, no habrá bajista en Alemania, tengo que ir yo desde Granada, ¿no? Y bueno, eso surge porque dentro de esa banda, el chico de la armónica es Holger, que tocaba y vivía en Bobadilla, y tocaba en School Quartet. Entonces de ahí viene la unión esta. La conexión, ¿no? Sí. Claro. Me llaman, me pagan el avión, cobro un poco, pero vamos, encantadísima, ¿eh? Me voy a Alemania, ahí a Freiburg, doy un concierto ahí, doy otro en Múnich, después vamos a Luxemburgo a un festivalazo. Y bueno, por suerte Holger habla castellano y otros componentes también. Pero tú imagíname a mí en una prueba de sonido... el luxemburgués. Ahí en Luxemburgo el tipo me decía, te hablo francés, inglés, alemán. Y digo, no, ninguno de esos idiomas, ¿sabes? Digo, el bajo, se lo significaba ahí con movimiento, le decía, me lo subes, ¿no? Con la mano le decía hacia arriba, hacia abajo. Y así era como yo me iba entendiendo con la gente. Pero vamos, sin ningún problema, la música es un lenguaje universal. Pues escuchas la canción, la aprendes y al final te entiendes con todo el mundo, sea de donde sea. Eso es lo bonito que tiene este arte. Ole, ahí hablábamos de previamente, antes de que sonaran Carmen Costa y Malaca Hostel, un poco de la transición que hiciste de tocar solamente por tocar el do it yourself a intentar vivir un poco de la música. Y bueno, ¿te pudiste mantener con estos grupos económicamente? ¿Pudiste hacer de esto un modo de vida? ¿Cómo estás ahora y cómo te ves en un futuro? Ya que has pasado ya varias etapas, ¿te gustaría seguir viviendo de la música? ¿Lo ves factible? Cuéntame un poco tus pareceres. Bueno, realmente no podía vivir de la música solo en ese momento. Ni siquiera ahora se puede vivir bien de la música, porque no hay, como he dicho antes, ni ayuda ni nada, al menos en Granada. Fíjate, en Alemania tenían estos chicos subvenciones, tenían ayuda, la entrada a los conciertos valía 20 pavos y la gente lo pagaba sin ningún pudor y se petaba en la sala. Está claro que el nivel económico allí es otro, pero sí que las ayudas están más en el día a día, ¿no? Igual que pasa en Francia, que también con 40 conciertos que des, que parece fácil y no lo es, pero también tiene una subvención, una ayuda, ¿no? Sí, una intermitencia de artistas, sí. Entonces, claro, yo siempre he tenido que unir la música y el campo. A mí el campo me encanta también. Y claro, me he pegado unas peonas trabajando ahí con los espárragos, con los ajos, con las papas, con todo lo que podía, haciendo trabajo de cualquier cosa. Sí. Que me proponían, y ahí iba yo. Y claro, con la música no, pero está claro también que no tengo grandes cargos. Entonces, con poco me mantengo y sigo luchando en la música, en la experiencia, sobre todo en las vivencias que te da eso. Yo siempre digo que somos ricas en emociones y en vivencias y pobres económicamente, ¿no? Pero al final, ¿qué te lleva a la tumba, no? Yo creo que esa alegría no nos la quita a nadie. No, que te quiten lo bailado, ¿no? Exacto. Hablábamos de off the record de una figura en la música, que es la de Carole Kay, un intérprete o música de salón, de sesión, no sé cómo se definía, pero bueno, ahora lo explicas tú. Era como una opción que tú podías barajar como forma de sustento en la música. Sí, en la pregunta de cómo me veo, ¿no?, en un futuro, cómo me estoy viendo. Pongo de referencia a esta mujer. Carole Kay grabó mogollón de temas para mogollón de bandas que conocemos, por ejemplo la familia Adams, La Bamba, Surfing USA, la de Misión Imposible y un sinfín de temas, ¿no? Esta mujer no sale a un escenario, no se expone, no la ven, no se basa en la estética, porque eso también está muy a orden del día, ¿no? También ser chica, ser chico, bajista, ese instrumento, ¿no? Que también he tenido muchas experiencias, tanto positivas como negativas, ¿no? Ese instrumento pesa mucho, es más grande que tú. Digo, bueno, en fin. Y entonces la tengo como referencia también, porque a mí me gustaría. Y me gusta, el último trabajo que he hecho ha sido grabar un disco para unos chicos ingleses y me ha encantado la experiencia. Me han llamado para grabar el bajo, he ido, no me he expuesto en un escenario y me gusta mucho eso. Y a esta mujer la tengo ahí en un pedestal, porque digo, qué mujer, ¿no? Que en la sombra saque tantos bajos y tantos temas que ahora conocemos, pero que nos pensamos que son de otros, ¿no? Y ese bajo lo ha hecho esta mujer, sí, en la oscuridad de los músicos. O sea, ¿valoras ese papel como, bueno, como un posible rol que juegues en el futuro para seguir en la música antes que seguir tocando en la carretera, en escenarios? Pues sí, la verdad que me gusta. No descarto ahora mismo seguir en escenario. Me encanta transmitir la energía que transmito, que es lo que me dice el público, y me encanta que me lo digan, porque veo que es un momento feliz, tanto para el público como para mí, ¿no? Cuanto más feliz veo a la gente, más feliz me pongo yo y más saltos doy en el escenario. Soy muy activa cuando voy a tocar. Pero sí que es verdad que también a veces me canso de estar ahí para allá y para acá, y en escenario ahí exponiéndome, ¿no? Exponiéndome lo llamo así, igual es un poco despectivo, ¿eh? También me gusta y lo paso bien. Pero el rollo intérprete y música de sesión es algo que no sé, que me gustaría tirarle por ahí en un futuro. Ole, ¿y qué proyectos tienes ahora que estés trabajando en mente para un futuro respecto a la música? Ahora tengo muchas ganas de hacer proyectos propios y volver un poco a ese punk, ¿no? Como de rabes cerebrales, a esa música rápida. Pero bueno, no lo estoy haciendo porque me llaman otro tipo de banda y al final me interesa. Y cuando encuentro un hueco voy a intentar hacer algo propio. Pero bueno, ahora estoy con Sonido Vegetal, que da un poco conciertos, pero ahí están. Y la semana que viene tocaré, bueno... Sí, bueno, esto se está grabando en diferido, pero quizás has tocado ya cuando sale el programa. Por eso, perdón. Puedes decir que tocaste. Tocaré con el Niño Delta, uh-huh, que es el guitarrista de Las Vacas Flacas, ahora lo escucharemos. Sí. La última banda propia que creé. Después de ahí he seguido dedicándome a colaborar y a ganar dinero tocando con los demás. Qué mal suena, pero es así, que me lo paso muy bien también, ¿eh? Y eso, el Niño Delta y otros chicos que se llaman Towers Band, me parece, aún no sé ni cómo se llaman bien, pero son una bandaza de blues muy chula y me está gustando que me llamen estilo así, que tiren por el rock and roll, por el surf, por el blues. No es que descarte el mestizaje, el ska, el reggae, me encanta todo. Sí. Pero el blues y el rock and roll me sí, tira más. Son géneros que te gustan más. Sí. Vale. Bueno, pues mencionabas Vacas Flacas. Hemos uh-huh. escogido este tema ya para despedirnos. Un tema que se llama Papillón. Uh-huh. Cuéntame un poco ya qué no son Vacas Flacas. Hablabas de que es un proyecto tuyo propio ya, no una colaboración. Sí. Y bueno, ¿cuándo nace? ¿Qué historia tiene? Pues bueno, a raíz de tanta colaboración, de tanto tocas con grupos que no, al final no eran mi estilo, pero que valoro mogollón, me surge la necesidad de crear de nuevo. Y allá por el 2017 volvemos a juntarnos a trío en Bobadilla, Alex, que ya he nombrado, José y yo. Y en 3 meses tenemos... un discazo de la hostia para mi gusto, tirando más por el rock and roll y el surf, casi todo instrumental. Comenzamos a meter algunas letras porque también nos lo pedían amigos y gente, ¿no?, que nos escuchaba, decía, bueno, que cante alguien o ponerle letra a esto, y yo en verdad le sacaba onomatopeya nada más, yija, mu, tonterías así, ¿sabes? No soy yo muy de escribir letras. Pero bueno, esta canción que va a sonar la escribe José, si no recuerdo mal, y mola, trata sobre la película Papillón. Sí. Y me parece también un grupo pues muy contundente en directo y también con estructuras súper relias, pero muy chulo, muy bailongo, muy alegre. Y también tengo muy buenos recuerdos de esa banda, que ahora mismo no está muy en activo. Pero bueno, ahí está también. Vale, pues ahí queda un buen currículum musical que tienes. Aquí lo hemos expuesto en este episodio. Te doy las gracias por la visita y por la música que has traído. Nos vamos a ir ya con ese tema, Vacas Flacas, Papillón. Muchísimas gracias a ti. Esto ha sido Talento Malgastado. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Hemos estado hoy con Indiana y este tema de despedida es Papillón de Vacas Flacas. Hasta la semana que viene. Talento malgastado. Cosa más triste en la vida que el talento malgastado.